Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. Mi nombre es Nery Quintero, vocera del Frente por la Defensa de los Pueblos Hugo Chávez, que funciona en Canadá. Para este frente es sumamente importante esta articulación con todos los pueblos y los movimientos sociales de América Latina y el Caribe, porque nosotros en Canadá somos un conglomerado del mundo entero y específicamente estamos haciendo conciencia con la población latinoamericana, porque son víctimas de este capitalismo que estamos viviendo. Para nosotros realmente es vital que los movimientos del norte de América sean incorporados a estos movimientos sociales del ALBA para poder crear conciencia e integración en todas nuestras actividades. Como desafío, pues, luchar porque estamos viviendo precisamente, como decía Martí, en el vientre del monstruo. Entonces los desafíos nuestros son muy grandes, sobre todo a nivel de comunicación, de concientización en una sociedad que es y promociona el individualismo. Por eso los desafíos nuestros es la comunicación y la integración de ese colectivo hacia todos estos colectivos de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Sofía Cortés, de Costa Rica, del Movimiento Alternativa de Izquierdas Maíz. Pues para en general los movimientos sociales costarricenses, en este caso pues Maíz está tomando la responsabilidad de ir a dar el debate sobre la necesidad del proyecto ALBA, es porque consideramos que es fundamental que los movimientos sociales vuelvan a ver hacia el sur, entendido el sur como todo lo que está al sur del imperio, que están dando en la única región en el mundo, América Latina, y fundamentalmente a través de la plataforma ALBA, que está planteando una alternativa real, concreta, ante el capitalismo. Es decir, una opción de sociedad que supere la formación capitalista mundial y pues construya otro nuevo tipo de sociedad. Costa Rica tiene un gobierno neoliberal, por lo tanto no estamos en la plataforma ALBA de gobiernos, por lo que es aún más importante para los movimientos sociales poder estar acá para plantear una correlación de fuerzas distinta. Yo creo que este es un espacio que nos va a ayudar a articularnos en torno a un proyecto, porque uno de los principales desafíos que tenemos ahora como movimientos sociales en Costa Rica es precisamente la articulación. Ha habido realmente un crecimiento exponencial cuantitativo y cualitativo bastante grande de los movimientos sociales. Sin embargo, el reto de articularnos y no establecer cada uno su trinchera, yo creo que es ahora lo fundamental para poder acumular una correlación de fuerzas distinta y un crecimiento del descontento social enorme. Pero si como movimientos de izquierda no tenemos la capacidad para acumular eso, pues no sirve de mucho para plantear un proyecto alternativo en Costa Rica de transformación social. Yo soy Domingo Abreu Collado, arqueólogo, espeleólogo y ambientalista, representando a República Dominicana y de mi organización Asamblea Nacional Ambiental. La importancia de participar en esta primera asamblea de los movimientos sociales hacia el ALBA está vinculada a la necesidad que tenemos en República Dominicana, primero, de enfrentar la invasión minera que tenemos en estos momentos. Es decir, una cantidad de compañías mega mineras, usuarias de cianuro, pretenden establecerse a todo lo largo de la cordillera central y del Massif du Nord en Haití. En estos momentos estamos desarrollando vinculaciones bien estrechas entre República Dominicana y República de Haití para enfrentar esta situación. El desarrollo de la megaminería en busca de oro, plata y cobre justo en toda la parte central de la isla de Santo Domingo nos causaría grandes problemas ambientales, ecológicos y económicos, porque perderíamos grandes zonas de cultivo y grandes áreas de producción de agua. Esta situación nos vincula con otros movimientos sociales. O sea, a partir del movimiento ambiental nos vincula a otros movimientos sociales e incluso movimientos políticos, principalmente con el movimiento agrario, el movimiento campesino y los movimientos sociales en lucha en contra del imperialismo y por una sociedad más justa justa, no solamente para nuestras islas, sino para toda América. Esa es la razón por la que estamos acá, esa es la razón por la que nos estamos vinculando, no solamente con los países que también tienen el mismo problema de minería, pérdida de suelo y pérdida de agua, sino con todos los países que en América Latina y todos los movimientos sociales en América Latina, que creemos que podemos tener una sola unidad, un solo país, una sola tierra, que debe ser todos América Latina.